Desde Radio Tortuga 102.7 de Altagracia, provincia de Córdoba, saludamos a todos y todas las oyentes de la Red Farco. En esta primera entrega presentamos a un grupo de excelentes intérpretes que navegan en el océano del jazz. Abordan un estilo que tuvo su esplendor en la década del 40 y 50 del siglo pasado. Ellos son el Mixto Trío. Mixto Trío existe desde comienzos del año 2017 y está integrado por Lucho Ruiz en guitarra, Guillermo Acosta en contrabajo y Teo Lobos en guitarra también. El estilo que tocamos se denomina Gypsy Jazz, Jazz Gitano, Jazz Manouche. Fue originado en Francia en los años 30 de la mano de Django Reinhardt junto a Stefan Grappelli, y justamente ellos son uno de nuestros referentes junto al gran guitarrista argentino Oscar Alemán. Próximo mes de octubre comenzamos a grabar un material audiovisual con todos estos clásicos del jazz gitano. El material de Mixto Trío se puede escuchar a través de su página de Facebook, Mixto, o a través de Instagram, mixto.cba@gmail.com. Bueno, en nombre de Mixto, le mandamos un gran saludo para todas las radios comunitarias de todo el país, a las cuales le mandamos toda la fuerza del mundo, que sigan, que son las que muchas veces nos muestran la otra cara de la moneda. Desde Radio Tortuga de Altagracia, reportó para ¿Qué suena en Farco? Marcelo Riol. Que suene Farco.